Seguimos al aire con el programa de La Rayuela. Estamos dando la bienvenida a Mónica Velasco, quien nos acompaña de Hegal, en primera instancia. Nos acompaña de Hegal, vamos a conversar un poquito con Mónica de qué se trata Hegal, qué es lo que hace, en dónde nace, y tenemos una muy buena noticia, algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos como ecuatorianos, que ya la vamos a dar en un ratito. Primero vamos a hablar con Mónica de dónde viene, qué es lo que realiza Hegal, qué actividades tienen. Cuéntanos, Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre yo agradeciendo el espacio que nos dan, es una muy buena oportunidad de que nuestro público conozca qué es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y pues Casa de la Cultura siempre está con este espacio abierto y qué uh-huh. bueno. Y ustedes dispuestos a venir también. Nosotros con mucha disposición, obviamente. Uh-huh. Bueno, hablando de Hegal, este nace en 1971, éramos 8 niños prácticamente, tratando de ir un poco más allá de lo que era simplemente bailar. Y en esa visión, pues, nace el Hegal con su propia visión de mantener un diálogo en las comunidades, en los sitios donde se daban los hechos culturales. Uh-huh. Y es allí donde llegamos a investigar, a hacer investigación de campo y vimos la gran responsabilidad que teníamos en este ámbito. Entonces, ahí es donde nace Hegal con esta visión de no hacer las cosas por hacerlas. Hegal nace hace 47 años. Ajá. 47 años de vida años. Institucional. Así es. En la que se dedicaba a rescatar la identidad ecuatoriana. Por supuesto. ¿En algún ámbito en especial? Bueno, hemos topado muchos tópicos a nivel nacional. Un poquito más nos hemos centrado en Quito. Ya. Porque recuerdo a partir de alguien que, algún extranjero que nos averigüé en una presentación, nos preguntó, bueno, ¿y el quiteño cómo baila? Claro. Porque teníamos mucho de lo andino, uh-huh. de la costa también y el oriente, pero nos pregunté, ¿y el quiteño cómo baila? Entonces fue el reto de investigar cómo bailaba el quiteño en épocas pasadas, dónde está el quiteño, qué es de esta cultura de Quito. Entonces nos hemos centrado un poquito a tiempo de que estamos en Quito, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que baila el quiteño? Bueno, hay unos ritmos muy ricos uh-huh. que hemos tratado de ponerlos en escena, ¿no es cierto? Entonces, hemos revivido costumbres, tradiciones, cosas muy, muy ricas, importantes que tenemos los quiteños. ¿El quiteño se diferencia en el baile, sobre todo? Sí. ¿Con otros? Sí, sí, sí. Es decir, cada región, cada punto de nuestra uh-huh. patria tiene su propia identidad, su propia característica. Es decir, hablemos de un sanjuanito. Uh-huh. El sanjuanito se baila diferente en el norte, en el centro, en el sur, y el quiteño lo baila diferente. Ok. Okay. ¿Y hay alguna característica especial que sea del quiteño? Que uno pueda decir, ok, el quiteño, él es quiteño por cómo baila este sanjuanito. Sí, sí, sí. O sea, la característica peculiar del quiteño es la elegancia. Uh-huh. Tanto en el traje, como en la posición de su cuerpo, como en todo lo que emprende. ¿Hay alguna razón en particular para que el quiteño sea así? Bueno, los entendidos, los historiadores, dicen que siempre trató de ser diferente. Acordémonos que cuando nos referimos al chulla quiteño, uh-huh. ¿por qué lo dicen chulla? Uno. ¿No es cierto? Único. Entonces siempre trató de ser una fortaleza, un alguien diferente. Eso es lo que nos diferencia, entonces, tratar sí. de ser distinguidos sobre distinguidos. El resto. Distinguidos, ajá. Súper interesante. Nunca había tomado así esa relación, pero creo que es meritoria. Y cuéntanos, Hegal representa al Ecuador en su identidad. ¿Ha tenido la oportunidad de estar en otros países para dar sí, esta representatividad? Sí, sí, sí, desde luego. Y realmente para nosotros ha sido muy, muy halagador el hecho de cuando nuestros embajadores ya nos envían estas comunicaciones, gracias por ser embajadores, portadores de la cultura, la identidad nacional. Pero el hecho de estar ya en otro país y cuando miras tu bandera flamear allá, el hecho de llevar nuestras costumbres, tradiciones, identidad a otros países es único. El último lugar que estuvimos fue Venezuela, donde compartimos el baile de San Juanito con muchas instituciones y mi promesa fue regreso a ver cómo siguieron, claro, bailando el San Juanito, pero ellos encantados, maravillados. Genial. ¿Y cuántas personas conforman Hegal? Actualmente somos 40 personas. 40 personas. Entre niños, jóvenes y adultos. Ok, ¿niños desde qué edad? Desde 6 años. Ok, ¿y adultos sin límite de edad? Sin límite de edad. Ok, ¿y todos fueron para Venezuela? No todos. Uh-huh. Siempre hay delegaciones por el asunto mismo de los fondos económicos que no son tan grandes, ¿no? Entonces, sí se limita el hecho de viajar. Ok, ¿y qué otros países han visitado? Hemos estado en Argentina, Perú, bueno, diferentes. Bastantes, de hecho. Sí. En 47 años de vida, me supongo que sí. Y hablando de esto, Hegal, que es una organización que se encarga de rescatar nuestra identidad, también hay otras organizaciones a nivel latinoamericano, mundial, de hecho, que se encargan de rescatar identidad de sus propios países. Pero también hay una organización que se encarga de esto a nivel mundial. Así es. Que se llama CIOF. Ajá. Cuéntenos, ¿qué significa CIOF? Ya, el CIOF es el Consejo Internacional de Organización de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales. Ok. Largo el nombre, pero largo entendemos. Largo el nombre. Sí. Bueno, este nace en Francia con justamente este fin de preservar, de rescatar, de mantener latentes las identidades de los pueblos a nivel mundial. Uh-huh. Tiene el visto bueno de UNESCO, entonces para nosotros un orgullo, un halago ahora estar en estas instancias. A eso íbamos en este momento, porque CIOF es una organización internacional y tenemos el orgullo de que Mónica acaba de ser electa como presidenta del CIOF. Cuéntenos cómo fue eso, Mónica. Felicidades, ¿no? Por cierto. Muchas gracias. Bueno, el CIOF está conformado a nivel de todo el mundo por representantes de agrupaciones de cada país. Y pues nosotros en Ecuador mantenemos el CIOF, entiendo que ya varios años, no sé decirte cuántos, porque nosotros apenas hace unos 6, 8 años empezamos a formar parte de. Entonces, estas elecciones se hacen en Asamblea Nacional, uh-huh, porque el CIOF Nacional está conformado por agrupaciones a nivel nacional. Ya. Yeah. Ahí los compañeros tuvieron a bien mencionarme, nombrarme, y bueno, pues aquí estamos en este reto. ¿Cuántas organizaciones conforman el CIOF Nacional aquí en Ecuador? Bueno, actualmente estamos depurando, ¿no? Estamos depurando, entonces, según nos decía Charlie Camino, que fue el presidente anterior, habían inscritos como 64 agrupaciones. Sí, actualmente estamos depurando, partimos de un nuevo formato. Son bastantes, son bastantes, pero es un orgullo que una ecuatoriana pueda representarnos de tal manera a nivel internacional. ¿Cuáles son los objetivos que tiene para esta presidencia usted? Bueno, entre otras cosas, mi principal objetivo al momento es abrir puertas. Uh-huh. Abrir puertas para que las agrupaciones, aquellas que desean pertenecer a CIOF, lo hagan. No importa que sean grandes, pequeñas, el objetivo principal es la unidad de la danza nacional. Apunto a que después de este periodo mío se quede muy, muy direccionado el asunto de la danza nacional. Mucha pena me da ver que a veces, cómo se maltrata nuestra danza nacional, que es la identidad, que es nuestra cultura. Y no se le da la prioridad que tendría que tener. Cuando tú viajas a otros países, ves cómo es en otros lugares, la prioridad que se les da. Porque obviamente es identidad. Pero aquí en realidad nos relegan, es lo que prácticamente se estropea. Ya. Vamos a tratar entonces durante su periodo de presidencia que eso cambie. Que eso cambie un poco. Esperemos que sí. Okay. Esperemos que sí, obviamente es una lucha muy fuerte, pero no imposible. Okay. Hablando de su periodo, ¿cuánto tiempo usted me comentaba que iba a estar en el periodo presidencial? 3 años. Tres años. Empezó hace poquito. ¿Cuánto? El 11 de enero. Estamos inaugurándonos entonces, estamos inaugurándonos con Mónica en la presidencia de CIOP, que es un comité internacional para el rescate de identidad, ¿no es cierto? Así es. A nivel internacional, a nivel mundial. Y ella es presidenta también al mismo tiempo de GEGAL, que se encarga del rescate cultural a través de la danza en nuestro país, Ecuador. Así es. Okay. ¿Dónde podemos ubicar a GEGAL? GEGAL está en el corazón de Quito. ¿En el corazón de Quito? Sí, no. Funcionamos en La Tola. Okay. Estamos en pleno corazón de Quito. Y una característica, un poquito desviándonos, es el GEGAL mantiene la danza teatro desde sus inicios hasta acá. Entonces, es allí donde hemos logrado esta linda fusión que nos ha mantenido latentes durante... Le ha dado ese plus diferente a nuestra identidad, a nuestra danza, porque también hacemos el rescate de leyendas, tradiciones qué chévere, qué del Ecuador. ¿Y tienen alguna propuesta ya para este tiempo que se viene, algo que presentar? Sí, ahorita estamos trabajando en el Chulla Romero y Flores. Esperemos, Dios mediante, que a fin de año lo podamos conseguir. Okay. ¿Tienen presentaciones anuales usualmente? Son continuas, ¿no? Estamos en diferentes puntos, en diferentes lugares, estamos saliendo de aquí. Tenemos nuestro festival justamente basado en danza teatro que lo organizamos en el mes de mayo, que es nuestro aniversario. ¿Y están preparándose entonces para eso? Estamos preparándonos para la séptima edición. Okay. ¿Y ahora? ¿Cómo podemos localizarlos? ¿Internet? Estamos en las teléfono, redes sociales, ¿no? Sí. ¿Cómo los buscamos en redes como sociales? Como GEGAL Danza Teatro. GEGAL Danza Teatro. En el Facebook, en todas las redes estamos como GEGAL Danza Teatro. Entonces pueden ubicarlos ustedes, queridos amigos, como GEGAL Danza Teatro en cualquier red social, Facebook, Instagram, Twitter. Gracias. Para que puedan localizarlos. Y ellos están ubicados también en La Tola. ¿Recuerda la dirección exacta? Sí, estamos en Concepción y Valparaíso. Concepción y Valparaíso. ¿Algún requisito para que la gente pueda formar parte de GEGAL? Bueno, primero tener esa disposición, esas ganas de hacerlo. Al momento que ya te integras al GEGAL, pues te sientes tan atrapado que, hemos dicho nosotros como directivos que un GEGAL es para siempre. Okay. Se pone su camiseta y ya no se va nunca no más del GEGAL. De ser GEGAL, claro. Sí, tú no ves otros GEGALES andando por diferentes lugares, sino que cuando un GEGAL se va de GEGAL es por cosas muy, muy particulares. Se casó, ya no tiene tiempo, o viajó por cuestiones de trabajo. Pero sigue siendo GEGAL. Desde atrás nos sigue apoyando. ¡Ah, qué genial! Y ahora, desde el 11 de enero, sin duda alguna, más que GEGAL también es un CIOF. Por supuesto. Es decir, CIOF. Siempre hemos estado con la etiqueta de CIOF, ¿no? Pero ahora más que nunca. Pero creo ahora más que nunca. Especial. Ahora más que nunca los chicos están muy comprometidos en este asunto del CIOF porque obviamente es nuestra identidad la que va a salir. Genial. Pero no solo como GEGAL, ojo, porque detrás del CIOF están muchísimas agrupaciones a nivel nacional. Que como el GEGAL tienen mucha trayectoria, han hecho también muchísimo por la danza, por la cultura nacional. Entonces, ahora, estoy como presidenta siendo parte del GEGAL, pero detrás o al lado, más que detrás, al lado mío están muchísimas personas, maestras, maestros comprometidos también en este ámbito. Esperemos tenerlos a todos también aquí en este espacio. No, sí, de hecho yo agradezco el espacio que nos están dando porque ya hoy justamente citaba a mis otras compañeras, porque está Lina Lascano, que es de la agrupación Nuestras Raíces, está Indira Zumba del Ballet Shamay. Sí, okay. Entonces lastimosamente por ambientes de trabajo no están acá. Aquí, a mi persona, mis jefes inmediatos, mis autoridades, porque yo trabajo en Colegio Sagrados Corazones Rumipamba, pero ellos me han dado la apertura para venir. Qué bueno, muchas gracias entonces a los Sagrados Corazones de Rumipamba. Adicional a eso nos contaba algo que yo lo tomo como una ventaja, el hecho de que se pueda tener ahora la sede del CIOF en GEGAL, es decir, aquí en Ecuador. Es un organismo internacional y que la sede está aquí, creo que nos da cierta ventaja. Bueno, no, todos los países tenemos nuestras propias sedes. Ya. Porque es a nivel mundial. Ahora, lo que yo decía, te comentaba, es que cada agrupación que ha ido tomando la presidencia lo ha ido asumiendo como que funcionamos. Por ejemplo, si antes estuvo Jagchiwa, en Jagchiwa, ahora está Jegal, está funcionando en Jegal, pero que trato en lo posible de desvincularlos, ¿no? Ya. Que si obtenga su propia sede un poco más adelante, es un propósito que tiene esta directiva de llevar adelante justamente este sueño de que si yo mantenga su propia sede, ¿sí? En la que un poco más adelante también tendremos un rico material que compartir con los compañeros que siguen sumándose. Es decir, toda la investigación, por ejemplo, que hizo Jegal, está en Cuenca. Tengo otras varias agrupaciones. Al frente de la zona sur está Jorge Aguirre, de Guairapamushcas, que es quien está haciendo el rescate de los raimis allá, y que ese material va a reposar en la sede de CIO posteriormente, para que tanto las agrupaciones, diga usted, un colegio también que ahora tienen educación cultural y artística, ahí tenga un rico material en el que basarse para trabajar sus coreografías. Perfecto. Es sin duda una labor muy ardua, pero creo que da una recompensa enorme. Por supuesto, la satisfacción del deber cumplido, creo yo, el no pasar por esta vida sin dejar una huella. Entonces, digo, ojalá Dios me ayude para que en estos 3 años se encamine de una manera diferente la danza nacional y se empiece a respetar como tiene que respetarse. Así es. Esperamos que así se logre con la nueva presidenta también de CIOV que tenemos ahora, y le deseamos la mayor de las suertes, Mónica. Quiero recordar que estamos con Mónica Velasco, quien es presidenta de Jegal y acaba de ser electa presidenta del CIOV. Le quiero agradecer por estar aquí, por habernos permitido conversar con usted un momento y saber más de su labor. Muchísimas gracias, repito, a la Casa de la Cultura, porque nos abrió las puertas. Justamente la posesión fue en la sala de Metro Aguilera, lo que le dio un valor único, un ¿no? Agregado. Un agregado. Y siempre que yo vengo a este espacio me siento como en casa, porque así es la cordialidad con que nos reciben. ¿Qué más puedo decirles? Muchas gracias. Y a los compañeros que ojalá nos estén escuchando, los compañeros que pertenecen a las agrupaciones de danza, de música, porque no es solamente para danza, aquellos que tengan que ver con la cultura, acérquense a CIOV. Ahora estamos de puertas abiertas, tratamos de democratizar todo, estamos elaborando un reglamento ya en el que se democratice realmente su participación en el CIOV. Espero sus comentarios, porque a partir de ellos también podremos trabajar en muchísimas cosas en beneficio de nuestra danza nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí. Queridos amigos, los dejo un poco con música y regresamos en un momento.